Una empresa, Renovables de la Ribera, del grupo Enol, proyecta instalar en la Sierra del Yugo, estamos situándonos en Navarra, un total de 58 aerogeneradores, cada uno con sus 120 metros de altura, su diámetro de rotor de las palas de 128 metros, que dicen por sí solo serían capaces de generar más del 13% del consumo eléctrico de toda la comunidad foral navarra. El caso es que el gobierno navarro, pues parece que le ve algunas objeciones, fundamentalmente en cuanto a impacto ambiental, aunque eso sí, ya hubo un paso previo. El pasado mes de abril, el propio Ejecutivo navarro acordó tramitar este proyecto como proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Afecta a 4 municipios: Cadreita, Valtierra, Castejón y Arguedas. Pero a este proyecto, pues no se le plantean solamente, parece que, esas objeciones desde el Ejecutivo. La Fundación Sustrai Erakuntza ha presentado alegaciones a ese proyecto sectorial por varias razones que queremos conocer hoy en la tarde en Euskadi. Pablo Lorente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, arratsaldeon. Pablo, habéis argumentado y muy bien, porque no hay más que, si alguien tiene curiosidad, que eche un vistazo a vuestra web, y la verdad es que argumentado está más que de sobra el por qué os oponéis a que se desarrolle un proyecto de esta envergadura. Yo daba las cifras de cuántos aerogeneradores y esas otras, pues alguien dirá anecdótico, ¿no? Pero es que claro, si nos lo imaginamos todo junto, ¿verdad? No sé qué calificativo utilizar. ¿Tremebundo? Sí, podría ser tremebundo o simplemente pues otra parte más de un capítulo continuo de un proceso especulativo que hay en la producción de energía y distribución de energía eléctrica. No estamos aprendiendo de los más recientes errores y se vuelve a caer en plantear una hipérbole, digamos, de propuesta, en el que simplemente pues el beneficio muy privado y muy concreto de determinadas empresas está por encima realmente no solamente de la protección medioambiental, sino de la planificación democrática y razonada de lo que sería una producción de energía con base en renovables y de carácter sostenible y no procedente de lo que mayormente es muchas de las veces una energía procedente del petróleo o del gas. Esta es una de las bases destacadas de vuestros razonamientos, de vuestras alegaciones. El carácter especulativo de este proyecto, porque argumentáis o presentáis que el tercer plan energético de Navarra ya establece claramente que Navarra es excedentaria en la producción de energía eléctrica, de forma que un proyecto así, pues simplemente no sería necesario. Efectivamente, como bien comentas, no es necesario porque en Navarra en estos momentos se produce más energía, bastante más de la que se consume. Aunque planteásemos incluso que fuese necesario producir energía, no tendría por qué producirse con la construcción de nuevos parques eólicos, que en Navarra está bastante saturado, lo mismo que de parques o de huertas solares. Entre otras cosas porque en estos momentos la producción excede con mucho las necesidades de consumo. Hay que tener en cuenta que el plan energético sobre el que se basa esta propuesta se aprobó por el gobierno de Navarra anterior unas semanas antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Ese año fue un año en el que el gobierno de Navarra, encabezado por Miguel Sanz, lo que hizo fue aprobar muy a prisa y corriendo tanto el Plan General de Residuos, el llamado PEGRIN, que hablaba y pronostica la construcción de una incineradora para todo el tema de residuos, y el Plan Energético 2012-2020, que es donde entraría esta propuesta. Pero básicamente volvemos a plantear que el problema es de fondo y que es el modelo realmente de producción y de distribución de energía lo que se debe de cuestionar. Y entonces, ¿cómo es que el gobierno, para que nos entiendan así a nivel de calle, se avenga a siquiera poner este proyecto encima de la mesa, estudiarlo, quizá a pesar de poner objeciones, ponerle condiciones a la empresa para que con algunos cambios quizá el proyecto tenga lugar, cuando el propio tercer plan energético de Navarra tiene las cosas muy claras a este respecto? ¿Aquí de qué estaríamos hablando? ¿De que el gobierno cede claramente a intereses privados? Efectivamente, eso está claro. La prueba está que ha elaborado el PESIS, que es un plan sectorial de incidencia supramunicipal, que lo que hace el gobierno de Navarra es quitar las competencias a los ayuntamientos sobre la planificación y ordenación de su territorio a nivel urbanístico, y directamente pues lo que hace es tirar por la calle de en medio para dar por bueno, con matices probablemente, una vez que hayan presentado alegaciones, pues en nuestro caso, como bien has comentado, nuestros técnicos han elaborado unas buenas alegaciones, entre otras cosas porque llevamos mucho tiempo trabajando el tema del sector energético, pero desde luego no tenemos ninguna garantía de que el gobierno de Navarra, a pesar de los peros que pone a la construcción de semejante infraestructura de producción de energía, pues resulta que la lleva adelante, y por eso hemos presentado unas alegaciones al PESIS donde hay diferentes puntos, donde tocamos diferentes temas y donde, digamos, cuestionamos integralmente no el reducir los molinos, sino el que no se tiene que hacer. Hay que tener en cuenta que estos parques eólicos, que en realidad es uno, aunque están numerados, es tan grande, un poquito más grande, que el polígono de tiro militar de Las Bardenas, que sí, queda justo al lado, ¿no? Estamos hablando de unas 2.200 hectáreas, pues esto ocuparía 2.000 hectáreas. En realidad lo que están haciendo es 5 parques de centrales eólicas en una sola tramitación, ocupando esa gran superficie. Y aparte de cuestiones, lo he dicho, medioambientales, luego también hay otro tipo de cuestiones. Vuelve a incrementar el paso y los tendidos de alta tensión para desalojar toda la energía eléctrica. Como bien has comentado, pretenden producir casi el 15% de lo que se produce en Navarra. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona en el sur de Navarra que ya tenemos 3 centrales térmicas de ciclo combinado de 400 megavatios cada una, donde una de ellas ya ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo y tendría que estar clausurada, cosa que el gobierno de Navarra no está llevando a cabo ni está ejecutando. Y ya solamente esas 3 centrales en estos momentos están produciendo el 70% de la energía eléctrica de Navarra, ¿no? Y luego hay otro plan también, y es construir una planta de biomasa de 20 megavatios muy cerquita también de este parque eólico en Arredas, que también significaría un impacto ambiental y que, bueno, estamos también estudiando las posibilidades para hacer rectificar. Pero hay que tener en cuenta que son, aparte de los ayuntamientos que has comentado, ¿sí?, estaría afectado también Tudela, porque va a desalojar la energía eléctrica que produce a una zona donde están los transformadores eléctricos de la Serna, que están rodeados también de molinos de viento, y que ocurre que al final somos 5 ayuntamientos los implicados en la problemática. Pues menudo panorama, ¿no?, el que se le plantea. Pues no sé, por ejemplo, hemos citado un municipio por 2 veces, Arguedas, uno con este proyecto, otro con ese, el de esa otra central de biomasa que ahora nos citabas, Pablo. Ante esto, claro, los municipios pues pueden levantar la voz, pero claro, si el gobierno sienta reales, pues los pobres municipios, ¿qué van a decir? Claro. Hombre, los ayuntamientos, si de verdad pretenden salvaguardar no solamente el interés paisajístico y medioambiental, también la salud de las personas y sobre todo la racionalidad en la producción y consumo de energía, tendrían que presentar alegaciones y vincularse, digamos, a una lucha real frente a esto. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que los municipios, habitualmente la mayoría, están con situaciones económicas bastante precarias. Esa es la otra parte, claro, sí. Y este tipo de infraestructuras, este tipo de inversiones de carácter especulativo energético, les viene bien para engordar en parte las ganancias y las arcas municipales. Pero ahí también ponemos el ejemplo de Castejón, que resulta que, habiendo tenido más de 20 millones de euros de ingresos en apenas 10 años por la construcción de las centrales térmicas de ciclo combinado, es en estos momentos un ayuntamiento con más de 11 millones de euros de deuda viva y con una situación financiera muy, muy, muy precaria. Está el ayuntamiento prácticamente en quiebra y una población de 4.300 habitantes pues tiene unos 500 parados, ¿no? O sea, es una situación en la que se vuelven a repetir las mentiras que se han vendido otras veces con este tipo de infraestructuras. Uh-huh. Y luego hay otra situación, y es que se pretende vender la energía verde como algo positivo y algo bueno per se, y no es cierto. Lo primero que hay que plantearse es un modelo energético que tienda al decrecimiento del consumo, a una real, ahorro energético, y sobre todo a que se apueste por energías renovables y no contaminantes, pero partiendo de una verdadera planificación democrática, como comentábamos al principio, basada en unas necesidades no tanto de ganancia económica, sino de garantía de una calidad de vida óptima. ¿Cómo podríamos resumir el aspecto, digamos, medioambiental o de incidencia medioambiental en las alegaciones que ha presentado Sustrayer Akuntza, Pablo, para que la gente nos lo pueda entender? Porque esto no es simplemente eso, el impacto visual. Hemos hablado de la línea de alta tensión para evacuar toda esa energía generada. Hay una fauna, hay una flora. ¿Cuáles serían esas consecuencias más directas? Y para que, lo dicho, la gente nos lo pueda entender sencillamente. Bueno, sobre todo hay un planteamiento muy claro de que siguen colmatando, siguen llenando los paisajes, en este caso de la ribera, también en Tafalla, en Tierra Estella, con aerogeneradores, con lo cual eso genera pues severas incidencias negativas, tanto sobre la imagen y la naturaleza de los paisajes, sino también pues a esa afección directa sobre la avifauna, ¿no? Luego también hay que contar con que donde ya se han instalado aerogeneradores, el propio plan energético aprobado el año pasado apuesta, antes de hacer nuevos parques eólicos, el repotenciar los existentes, porque estamos hablando de que se van a colocar molinos de 120 metros de altura. Para que nos hagamos una idea, y la gente sobre todo que vivimos en Navarra lo vamos a comparar bien, los primeros molinos que se construyeron en la zona de la Sierra del Perdón, en la cuenca de Pamplona, en la comarca de Pamplona, pues esos son de unos 40 metros de altura. Pues serían tres veces esos molinos, con lo cual estamos hablando de una altura bastante considerable. Y luego hay que plantearse también que las condiciones técnicas para que la salida de energía sea necesaria, pues exige de unos cuantos kilómetros de tendido de alta tensión, que atraviesa el Ebro, que vuelve a pasar cerca de localidades, que vuelve a estorbar y a entorpecer una zona del comunal, sobre todo de Valtierra, con unas tierras bastante ricas que ya han sufrido últimamente por la concentración parcelaria bastante agresión, que se pretende también construir el tren de alta velocidad muy cerca, con lo cual va a colmatar y va a llenar todavía más un espacio de producción agraria de alta calidad. Pues al final todo eso van haciendo sumas con un efecto barrera continuado, la destrucción de otros hábitats de interés comunitario que tenemos en la zona y que se ven afectados. Está muy cerca de lo que es toda la reserva natural de las Bardenas, que ya de por sí sufre bastante impacto con los bombardeos de militares con la base del polígono de tiro. Tenemos también toda una afección a toda la vía pecuaria que une pues la pasada principal del Ebro con la Cañada Real de Tauste a Urbasa y Andía. O sea, que se juntan muchas cosas. Se juntan muchas cosas, sí. Y al final no es un problema solamente, digamos, de paisaje o de avifauna medioambientalmente hablando, naturalísticamente hablando, sino de todo lo que colmate y todo lo que lleva consigo. Claro. Por último, Pablo, yo te preguntaría, ya lo decía también al principio, que el gobierno de Navarra ha hablado de una afección medioambiental severa. Ha utilizado ese calificativo. ¿Esperáis algo de esto? ¿O simplemente pues que venga y le diga a la compañía, bueno, pues si cambiamos esto o aquello, pues igual la cosa sale adelante? Nosotros esperamos lo que hemos solicitado. Una vez expuesto todas las argumentaciones en un trabajo que se ha realizado pues desde que salió publicado hace apenas un mes en el Boletín Oficial de Navarra, pues nos pusimos a trabajar en ello. Simple y llanamente que se disponga la suspensión del procedimiento de este PSIS y se deje sin efecto, ¿no? Porque creemos que no solamente se lo merecen los pueblos afectados más directamente, sino que nos lo merecemos todos los navarros y navarras, en el sentido de poner racionalidad a la producción y distribución de energía eléctrica en nuestra comunidad, de volver a sentarnos y ver realmente un plan energético que vaya pegado a la tierra, y nunca mejor dicho, pero en base a unas necesidades y a unas apuestas por basadas básicamente en la reducción de consumos, en el ahorro energético y en utilizar el menor impacto posible, tanto medioambiental como social, como agrícola, como ecológico, a las localidades o a las zonas en las que se pretenden hacer este tipo de instalaciones. Y vuelvo a decir, nos sometemos en ese sentido, en parte, a lo que ya el propio plan decía y que se contradice con esta propuesta, ¿no? Y es que se revaloricen en todo caso los actuales parques eólicos. ¿Qué ocurre? Que a las empresas eso no les interesa, porque les supondría desmantelar los actuales molinos y gastar en inversión, cuando ellos lo que están es ahora ganándole más dinero porque ya tienen amortizadas dichas inversiones, ¿no? Pablo Lorente, Fundación Sustrai Erakuntza, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar con nosotros e insistimos, si alguien quiere informarse, documentarse, que entre en la web de Sustrai Erakuntza, porque ahí aparecen todas las alegaciones y muy bien documentadas. Pablo Lorente, de nuevo, eskerrik asko. A vosotros, muchas gracias, Saúl.